¿En qué materia hacen esta mezcla? Prácticas profesionalizantes, que es el sexto. Además de eso, tenemos que hacer un producto. Por ejemplo, nosotros vamos a extraer aceites de carne de limón para Cruzacana. Tenemos que hacer tipo una empresa simulada. Claro, de eso se trata la materia. Prácticas profesionalizantes es como una especie de adelanto a lo que se va a elaborar el día de mañana. Entonces, bueno, además de trabajar en planta y fabricar los productos que se hacen comúnmente, cada grupito tiene como que preparar algún producto nuevo. Entonces las chicas justamente están haciendo extracción de esencias de, bueno, por ejemplo, utilizaron limón, utilizaron, no me acuerdo, menta, para sacar esencias y a partir de ahí poder hacer los productos que hacemos nosotros.